La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. De la mañana, 31 minutos aquí en Uruguay. Nos vamos a la comunicación con el profesor y analista uruguayo Jorge McFood. Jorge, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo y Hernán. Algún problemita técnico, pero ya se parece que lo arreglaron ahí. O sea, estás, claro, 7:30 de la mañana, ¿estás allá? Sí. Bueno, estás en Florida, ¿no? Sí, en Florida. Lo que pasa es que el domingo anterior cambiaron la hora, así que aumentó una hora la diferencia. Bueno, Marcelo estaba diciendo mientras estábamos haciendo el contacto contigo que hay mucho para analizar. Hoy tenemos quizá un poquito menos de tiempo, pero bueno, seguiremos conversando. Primero, una primera lectura que te parezca hacer de esto, del triunfo de este hombre del que hemos hablado contigo allá, que es el alcalde electo de Nueva York y que ya generó que Trump se mandara comentarios que estábamos leyendo hoy temprano. Pero, ¿qué te parece importante decir de arranque tras la confirmación de ese triunfo, Jorge? Sí, a Mamdani lo venimos siguiendo hace algunos años, no mucho, pero tal vez un par de años. Él es muy joven, ahora tiene 34. A mí lo que más me interesa de este fenómeno no es el hombre en sí o el candidato en sí, sino cómo se refleja, cómo se traduce en la opinión pública o en el ánimo público. Mamdani es una persona muy preparada, es la persona indicada para ese momento. Pero lo importante es cómo está reaccionando el público, la población, desde el centro de lo que ha sido históricamente el capitalismo financiero y con todas las implicaciones que eso tiene, que es Nueva York, es Wall Street, etc. Incluso hasta el distrito de Wall Street votó por Mamdani. Solamente el East Side del Central Park, el East Side son los ricos ricos, el West Side son los ricos pobres, los ricos de John Lennon, etc. Pero incluso hasta el sur donde está, ustedes saben, Wall Street votó por Mamdani. No, obviamente, los grandes corporaciones, los grandes millonarios, que invirtieron desesperadamente 4 o 5 veces más, muy pocos, que lo que recaudó el mismo Mamdani con pequeñas donaciones. Eso es muy, muy significativo. Eso es quizás el punto de inflexión que estuvimos esperando por mucho tiempo, o un par de años al menos, de que es algo inevitable. No va a haber un efecto inmediato, pero sí primero. El significado importante que tiene es que provee lo que la narrativa imperial desde hace muchas décadas llama el mal ejemplo, que siempre hay que evitar, porque puede producir un efecto dominó, esa es la teoría de Vietnam, etc. Entonces se lo trata de evitar, ya lo sabemos, en el caso de países, bloqueándolo primero, desestabilizando, bloqueándolo, y luego removiéndolo por algún golpe de Estado o por una elección comprada. Y en este caso, el tema de la democracia, como los derechos humanos y la libertad, y ya sabemos todo eso, tiene muchísimos significados puede significar tanto una agresión imperial como una expresión popular. Y la misma palabra, la misma práctica. En este caso, creo que la gente de Nueva York se ha movilizado desde abajo, desde lo popular, para resistir y para oponerse a toda aquella narrativa, a todo aquel miedo que viene siempre de arriba de los grandes medios de comunicación que están en manos o viven de los grandes capitales. Tenemos que agregar también el genocidio en Gaza, todos los 2 años anteriores de reflexiones donde la gente se puso a estudiar historia debido a esa brutalidad, última brutalidad, de Tel Aviv o de Israel sobre Gaza, y eso produjo una fuerte reconsideración, un fuerte reposicionamiento histórico, ético y político. Y esa es una, entre otras cosas, explica por qué Mamdani ganó tan fácilmente. De hecho, que haya ganado un demócrata no es nada nuevo pero en Nueva York, pero sí que es nuevo cuando ese demócrata, porque tiene que estar dentro de esa maquinaria si, por fuera es casi imposible ganar, estaba compitiendo con el perdedor de las internas, Andrew Cuomo, y que sale como independiente, que lo apoyan los mismos republicanos, desde, que ustedes saben, desde Trump, Elon Musk y todos los demás, el aparato sionista también, porque ya sabemos, Mamdani abiertamente se expresó como condenando el genocidio en Gaza de una forma abierta y pro derechos de Palestina, etcétera. Todo eso, el mal ejemplo, que ahí en el sur y en muchos otros países, colonias, neocolonias, le tiene un miedo mortal, incluso la izquierda, como la izquierda uruguaya y otras, le tiene un miedo mortal a criticar al representante de Dios en la tierra. Y eso es toda una construcción falsa. Y no solo Mamdani, sino esa gran masa de población de la ciudad de Nueva York, que son casi 9 millones de personas, o por lo menos más de la mitad que lo votaron, está diciendo ya basta de extorsiones, no solamente internacionales, sino también de Washington. Extorsiones permanentes como la de Donald Trump, que extorsionó antes las elecciones en Argentina, le dijo, si no votan por mi candidato, Milei, no les voy a dar el dinero y se van a fundir todos. Es una extorsión, intervención a cara de perro. Intentó hacer exactamente lo mismo con Nueva York y dijo, si no votan por mi candidato Cuomo y votan por ese comunista, les voy a cortar la ayuda federal. Y los de gente de Nueva York dijeron, ya no nos interesa más y no nos vamos a dejar extorsionar. Y esa es la expresión de resultado. Esa, además, que es una ironía, porque Nueva York, como California, subsidian los estados conservadores del sur, los subsidian, y que les van a cortar los recursos, claro, le van a seguir robando más en relación a aquellos otros estados que siempre han tenido todos los beneficios económicos, políticos, mediáticos del gobierno de Estados Unidos a través del gran bully, del gran corrupto, profundamente corrupto, como es el presidente Donald Trump, no solamente acusado de muchas violaciones, no solamente condenado por la justicia de Estados Unidos por 34 delitos, sino que permanentemente está comprando y dándole favores a aquellos que lo benefician económicamente. Solamente en los años que ha estado como presidente en esta segunda término, ha multiplicado su fortuna y su familia la ha multiplicado. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares. Es la corrupción descarada. Pero ¿qué pasa? Es el clásico fenómeno de hacerlo lentamente y la gente se va a acostumbrar. Claro, claro. Pero claro, todo tiene un límite. Ese acostumbramiento, por ejemplo, es el de enviar tropas y fuerzas armadas y policía militarizada a Chicago, a California, invadirlas, usar el ICE con una violencia brutal, como el mismo Mamdani decía, cuando el ICE pone la rodilla sobre la cabeza de alguien, ese es el entrenamiento del ejército de Israel, porque además él lo vinculó directamente. Sí. Entonces, es el acostumbramiento, es la palestinización del resto del mundo y también de dentro de Estados Unidos. Y alguna gente, porque debido, repito y termino aquí, debido a ese gran conflicto, el último gran conflicto en Palestina, comenzó a estudiar historia y comenzó a darse cuenta que sionismo y judaísmo no son la misma cosa. Comenzó a darse cuenta que los terroristas son financiados por nosotros mismos a través de las grandes corporaciones como Palantir, privadas, como el gobierno de Washington, que da dinero a lo bobo, le da beneficios sociales a los israelíes que no tenemos aquí en Estados Unidos, por lo menos la gente pobre no la tiene, educación gratuita, salud gratuita, etcétera, con dinero estadounidense. Y la gente comenzó a decir, ops, esto día a día estamos aprendiendo algo nuevo, y resulta que todo lo demás había sido simple fanatismo basado en la fe, no basado en hechos, basado en la fe. Y creo que te escuchaba en cierto momento que mencionaba lo que se dice en ciertas reuniones, que, por ejemplo, este grupo está apoyado por Irán, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir ni que sí ni que no. Lo que quiero decir es que cada vez que nosotros hacemos una acusación, la hacemos basada en documentos, en algo más. Claro. Y además, generalmente esos documentos son filtraciones de ellos mismos. Ahora, cuando ellos hacen una acusación, nunca, jamás les pidas una mínima prueba, porque no la tienen ni les importa. Es lo que se dice, y porque la fe, como un sacerdote o como un pastor, es lo que yo digo y punto, no me pidan pruebas y no importa. Esa es la gran diferencia. Bien. El lavado de cerebro a través de la palabra del verbo sin ninguna responsabilidad de ofrecer los documentos y las pruebas detrás. Jorge, primero también un hecho de que dejó la jornada fue el alto nivel de concurrencia a votar, ¿no? Siendo elecciones sí. que no son obligatorias. Es, desde el 2000, nunca hubo un gran participación desde el 2001. Vaya casualidad, 2001 en Nueva York. Pero en este caso superaron los 2 millones de votantes, que sí, es altísima, lo cual es otro signo de compromiso. Y acá me gustaría señalar algo que más que de contingencia política es del gran marco filosófico de político, que es solamente con el voto no se cambia una realidad social y política, no se cambia, claro. Se pueden maquillar, no se cambia. Pero el voto es necesario, sí es necesario. Pero recordemos que a lo largo de los 2 últimos siglos de democracia liberal, todos los sistemas políticos a lo largo de miles de años siempre han sido secuestrados por los poderosos, por las clases dominantes. La democracia fue una de ellas. Entonces, la democracia sigue siendo un instrumento de cambio, pero no se puede cambiar una realidad solamente con el voto. Y la historia lo demuestra claramente. Todos los logros sociales que se han logrado desde la eliminación del trabajo infantil, desde la protección infantil hasta por violaciones, porque no existía eso, los niños estaban protegidos por las leyes animales, la reducción horaria, que luego se le atribuye incorrectamente a Ford, Henry Ford, y cuando medio siglo antes los sindicatos y la gente desde abajo luchó con sangre, sudor y lágrimas para lograr esos beneficios. Todo se logró a fuerza de militancia y de movilizaciones y de organizaciones. Entonces, cuando se ocurría eso, y sigue ocurriendo ahí, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados, cuando la gente se organiza abajo, pasa a ser sospechosa o demonizada por los de arriba, diciendo, oh, la gente ya votó, por lo tanto deben respetar la voluntad del pueblo. No, esa es otro secuestro estratégico típico. Y acá lo probó Nueva York, que se movilizó y se movilizó desde abajo, porque los de abajo tienen la única herramienta, aparte del voto, tienes la herramienta de la movilización y de la militancia, porque los de arriba tienen todo el dinero para la propaganda. Entonces, obviamente, que deben contrastar con una fuerte militancia. Eso es la democracia, no es votar simplemente, porque el voto nunca cambió nada. Realmente nunca cambió nada si no hay una fuerte militancia, aunque sean minorías de abajo. Son minorías del pueblo, no minorías de los grandes capitales y de los cleptómanos. Que siempre han abusado del poder y de todo lo demás. Sí. Los esclavistas modernos. Jorge, hoy leyendo una nota, un artículo que publicaste en Página 12 de Argentina, haces mención que las propuestas de Mamdani son concretas y que chocan frente con el dogma. Pero haces mención, por ejemplo, a los impuestos para los millonarios y a financiar obras y servicios básicos de los cuales decís Nueva York necesita de forma urgente. Sí, todos los que hemos conocido en Nueva York en los años 90, por el viaje de arquitectura, lo conocimos un par de veces. Y luego, en mi caso, cuando vine acá a estudiar y luego me mudé por un tema de trabajo a Pensilvania, iba frecuentemente a Nueva York. Nueva York, su infraestructura está desesperadamente pidiendo una fortísima inversión. Se ven los contrastes más obscenos en Nueva York, de la gente más pobre, que también esos son nidos de violencia, porque la pobreza y la precariedad genera ese tipo de... Hay varios estudios, por ejemplo, simplemente ver un vidrio roto en algún edificio ya genera la repetición de esa conducta. Lo mismo que cuando vemos una calle limpia, es muy difícil que alguien tire un papel. Eso es parte de la psicología. Entonces, la simplísima inversión en mejora infraestructural tiene un impacto en la criminalidad, en la misma moral de la gente, y Nueva York la está necesitando, además de que está siendo terriblemente cara. Los alquileres por 2.000, 3.000, $4.000, yo conozco gente que trabaja solamente para pagar los alquileres, vive hacinada con otras personas, no es vida, pero están trabajando para los ultramillonarios que sin ellos no se mueve la ciudad. Entonces hay una profunda obscenidad, una avaricia eterna, insaciable de los super ricos, y cuando se les dice, señores, volvamos, porque en Estados Unidos los impuestos a los ricos, en los 50 y los 60, eran 50, 60, 70%, algo así como es en Europa. Luego, debido al neoliberalismo que se impone en Chile, se lo importa desde Chile y de otras partes, se comenzó a rebajar y a presionar hasta que llegó un momento que incluso Donald Trump paga menos impuestos que yo. Eso se reveló en un... en un filtrado también del New York Times, 2017. Entonces, esa obscenidad, ese absurdo graficado con esa fiesta que hizo el gran Gabe Gipsy en Mar-a-Lago, que ustedes la habrán visto, de los años 20, es decir, los ultramillonarios disfrutando cuando aquí está el gobierno cerrado, y hay mucha gente que está pasando hambre o no tienes cómo resolver su comida básica porque depende de cierta ayuda, y no son desempleados, son trabajadores. Es decir, llegamos a ese absurdo que el capitalismo genera problemas, no los resuelve y espera que el socialismo desde el gobierno lo resuelva, y cuando lo resuelve resulta que son los haraganes que están tomando recursos del Estado, cuando es exactamente al revés. Y Mamdani propone cosas muy simples, nada radical, a pesar de que sus ideas pueden ser radicales, pero sus propuestas no son tan radicales. Es decir, ayuda a los o regulación de los alquileres, impuestos para los ricos para financiar distintas obras, o incluso almacén, lo que se llamaba subsistencia en Uruguay antes, pero almacenes en municipales, barrio, digamos, que compitan. Supermercados o almacenes municipales, podría decir. Exacto, exacto, que eso también es una competencia. Lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, están Tel y están otras privadas, que además ya, ustedes ya saben, las privadas se aprovechan de la infraestructura de Antel, pero el Estado también compite con los privados, porque es la forma de evitar ese monopolio absurdo y obsceno. Entonces eso está proponiendo también algo parecido, entiendo yo, de esa forma, con una suba bastante modesta de los impuestos. El mismo Elon Musk lo criticó por eso, por proponer ticket de autobuses o pasajes de autobuses gratis, y él le dijo, el Cuomo, el señor demócrata que usted sí está apoyando, le dio a Elon Musk casi $1 billón en recortes de impuestos, de recorte de impuestos, y dijo, con menos de eso damos servicios gratis a todo el transporte. Entonces no es tan radical. Lo que son radical es aquellos que nos acostumbraron a esa obscenidad. Esos son radicales, pero no, son los realistas moderados que crean el trabajo, la prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Si estamos, lo que estamos viendo es una fuerte decadencia por todos lados. A ver, Jorge, digo por los minutos, nos quedan 10 minutos. Esa plataforma básica, estos puntos que vos mencionabas, él habla de ajustar el precio de los alquileres, habla de construir, ha hablado hasta de unas 200.000 viviendas accesibles, este tema de los supermercados municipales, habla de un servicio de transporte gratuito, cuidado infantil para los niños, e incluso he visto propuestas de salario mínimo de $30 por hora. No sé si eso a nivel de la alcaldía se puede regular, pero digo, todo esto está basado en sacarle en el tema de impuestos a los más ricos. ¿Podrá lograr eso? Ese es su desafío. Él necesita el apoyo del council, pero también el apoyo de la legislatura del Estado. Uh-huh. Eso es una lucha que tendrá, pero la experiencia dice que claramente el subir el salario mínimo no es que reduce la capacidad de contratación, sino que aumenta el consumo, la economía, y por lo tanto mejora la economía en general. Eso ya se ha probado en muchos lados. Es totalmente falso, ficticio, de que puede producir una mayor grado de desempleo. Eso obviamente es la propaganda de aquellos que quieren a la gente en estado de necesidad para que luchen entre ellos, para que se traicionen entre ellos y que trabajen por miseria. En este momento los trabajadores no pueden sobrevivir en Nueva York con menos de $30 por hora. No es posible. Uh-huh. Incluso acá en Florida, que es más barato, eso no es un gran salario, y ya sabemos que el mínimo es la mitad de eso. Para mí es totalmente realista. Ahora, esa es la batalla que tendrá desde el punto de vista de los organismos del sistema. Claro, ahora te queremos preguntar de cómo funciona eso, pero está escuchando un compañero nuestro que vive en Nueva York hace como 20 años, y dice que lo que estás diciendo de Nueva York es así, brillante, dice Gustavo desde Nueva York precisamente. Ahora, ¿cómo es el sistema? ¿Él necesita votos en la asamblea, qué sería, la asamblea municipal de Nueva York? ¿Él tiene legisladores de la ciudad ya con una mayoría como para aprobar sus iniciativas, o cómo funciona eso? Sí, lo que sería el council es sí, el consejo. Tiene el sí, o el consejo, exacto. Sí. Tiene votos, pero sí que en muchos casos, y dependerá del tema, obviamente, ajá, va a necesitar alianzas con otros. Y mucho más en el Estado, para los impuestos. Va a necesitar alianzas, pero bueno, así como ha convencido, y además el mensaje que envía la ciudad más grande, incluso más productiva de Estados Unidos, de la población, es un signo muy fuerte. Es un signo fuerte incluso para los demócratas, que en el 2026 van a ir a tratar de recuperar la Cámara. Entonces, incluso aquellos de votantes de Cuomo, etcétera, van a bajar el tono y van a tener que sumarse a gran parte de las medidas de Mandami. O lo van a pagar el año que viene, el 2026. Claro. Que es una elección crucial. No es tan fácil recuperar el Senado por el tema, un tema matemático, pero es posible. Y cuidado, que en 2027 vamos a tener un Donald Trump con un fuerte declive intelectual, tal vez físico también, y bajo una fuerte presión de impeachment. De juicio político. Bien. Exacto. ¿Sabes qué? Te imaginás que, bueno, aparece el escepticismo o las dudas muchas veces fundamentadas de gente que se siente con una identidad de izquierda respecto a expectativas que se generan sobre líderes políticos como estos. Podríamos hablar desde Obama hacia abajo, pero por ejemplo lo están comparando, vemos algunas visiones de izquierda de Estados Unidos con Bernie Sanders o con Alexandra Ocasio-Cortez, y dicen que, tras un discurso progresista que han tenido estos, en este caso esos legisladores, después terminan votando que, por ejemplo, Bernie Sanders votó partidas millonarias para subsidiar a Ucrania, ese tipo de cosas. Como que entre sus discursos y después lo que terminan haciendo hay una decepción y hacen como una alerta respecto a Mandani también. ¿Te parece que hay cosas para diferenciar de estos ejemplos? No, esa observación es totalmente legítima, porque además lo hemos vivido, esa decepción con Obama, y hemos dicho no basta con poner un negro en la Casa Blanca para que se defiendan los derechos de los negros y del resto de la población. No basta poner una mujer para que avance en temas de igualdad de género. Depende de qué negro, depende de qué mujer, depende de qué persona. Y depende de qué socialista. Bernie Sanders ha tenido posiciones bastante razonables, pero también sí nos ha traicionado a aquellos que hemos pensado en que iba a seguir las acciones y sus votos iban a corresponderse con su discurso. Alexandra también lo mismo, especialmente cuando nuestra amiga Jill Stein, que competía por la presidencia, él recibió una andanada de insultos baratos de su parte, y clásico, dentro de ese establishment o están presionados o terminan concediendo. Claro. El caso de Mamdani aparentemente podría ser unos pasos más allá, porque incluso el New York Times se dice, bueno, el Mamdani ganó las elecciones y todavía sigue con su discurso de vamos a hacer lo que el pueblo, por lo que el pueblo me eligió, etcétera, diciendo que raro que no es conciliatorio, de hecho usó la palabra conciliatorio. Esperaban algo así. Podemos sospechar, bueno, Mamdani tal vez más que la presión de los millonarios va a sentir la presión de sus votantes de alguna forma, ojalá. Claro, claro. Y vaya un poquito más allá, pero la sospecha, como pasó en Chile con Boric y muchos otros casos, siempre hay una decepción, y uno puede pensar, bueno, natural, nadie es perfecto y siempre vamos a esperar decepciones, no vamos a crucificar a ninguna algún líder político que ha intentado hacer algo, pero cuidado con que esas decepciones no sean simplemente una venta de esa esperanza, una venta de ciertas posiciones. Jorge, ahora si es así, Trump tiene un desafío importante. ¿Qué lectura haces de lo que pueda pasar? Sí, Trump le encontró a alguien que se le planta de frente y le dicen, como dijo, ustedes saben, dijo, el señor Trump, tengo algo para decirle, suba el sí. Si está mirando esto, sube el volumen. Se le planta alguien joven que se le está plantando de frente, y cosa que no se lo esperaba, porque él dice cualquier cosa, recuerdan, puedo matar a alguien en la Quinta Avenida, igual me van a votar. Eso lo dijo en la elección de la primera presidencia. Y está convencido de eso. Es decir, su ego está totalmente cerrado. Hace poco dijo, no ganaron los republicanos porque no estaba yo en la lista. Ese narcisismo es totalmente ciego. Pero está encontrando a alguien que no solamente tiene un discurso, cierta lógica, sino que psicológicamente se está plantando de frente y eso lo va a molestar muchísimo y ahí va a haber un gran conflicto. Esas mismas excusas para ahora invadir Nigeria y otros, o Venezuela, esas mismas excusas va a intentar buscarlas para aplicarlas, para estrangular el nuevo gobierno de Nueva York. En tres minutos, Jorge, para completar este panorama, estos triunfos en las elecciones a gobernación que hubo también el domingo, el caso de Virginia y Nueva Jersey, ¿qué importancia tienen? Importancia, eso es más reducido o más contingente. Tiene importancia de que los republicanos están diciendo, bueno, es una especie de evaluación alerta de este primer año. Claro. Entonces, y California también, que votó una cierto, el nuevo mapa electoral, que en realidad fue casi una respuesta de lo que intentaban hacer en Texas. Pero de todas formas, eso va a tener un impacto en la Cámara de Representantes el año que viene, en cuanto a número de representantes. Esos tienen importancia contingente, política, pero el caso de Nueva York es diferente, porque tiene una fortísima importancia simbólica, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, muy fuerte. Creo que para mí el elemento simbólico es más fuerte que la realidad mismo, en este caso. Muy bien. Bueno, gracias por la síntesis, Jorge. Hay mucho por seguir analizando todo este tema de Venezuela, donde Trump sigue desplegando amenazas y bueno, hay distintas versiones de prensa que vemos a la prensa estadounidense de que podría estar evaluando una acción militar más concreta hacia el territorio venezolano, pero lo iremos siguiendo, conversando contigo también. Y también ahora va a salvar a los cristianos en Nigeria. Cierto. Porque claro, Nigeria tiene petróleo y litio bastante. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Jorge McFood, por estos minutos y seguimos conversando en cualquier momento. Abrazo a ustedes, como siempre. Abrazo, gracias.